Nosotras estamos aquí participando en el proceso preparatorio al ELLA, que es el Encuentro Latinoamericano de Feminismos. Nosotras estuvimos participando el año pasado en Cali desde Venezuela con una caravana de 80 compañeras que, bueno, recorrió Venezuela y Colombia hasta llegar a Cali, y producto de ese proceso organizativo decidimos hacer un encuentro nacional que se llamó Venezuela, donde se movilizaron más de 500 compañeras. Y bueno, también producto de ese proceso definimos algunas participaciones aquí en Argentina, un poco para traer la mirada de las compañeras venezolanas y, bueno, todo lo que se está viviendo en este momento en Venezuela, y poder contar lo que está pasando, la realidad de lo que está pasando en Venezuela, sobre todo la realidad que viven las mujeres en el marco de la situación que se está viviendo allá, producto del bloqueo económico y de la guerra que se tiene sistemática, una guerra económica y política contra el proceso bolivariano. Y bueno, en el marco de esas actividades nos sumamos a las actividades, bueno, todo el proceso que se está desarrollando aquí contra el G20, a la contracumbre, a las actividades que se están planteando, a los foros, a los debates, a los procesos de movilización en la calle, porque creemos que es fundamental hacer presencia, sobre todo desde el movimiento popular, desde las organizaciones, y sentar una posición en relación a el G20 y por qué no queremos por qué estamos en contra de lo que ellos plantean, de este proceso, sobre todo de intervencionismo en nuestra región, y un poco para frenar todo el avance de la derecha y del fascismo que se está dando en nuestro continente. Y bueno, también cómo Venezuela ha sido y sigue siendo como un factor de lucha y resistencia frente a esta gran avanzada de la derecha. Entonces, bueno, por eso nos estamos sumando las mujeres a participar de todas estas actividades y bueno, y a posicionarnos contra el G20.